Estoy con mi madrina ahijada, Julia Villafañe, la embajadora de la paz. Ya la voy a admitir y le voy a regalar un libro. Porque como buen ahijado o padrino, le voy a mimar a mi hija. Estamos con Julia, que para mí es maravilloso este momento que estamos pasando. Todo lo que trabajamos juntos. Y Bueno, quiero que me digas, para que la gente, yo te conozco mucho, pero para que la gente te conozca un poquito más, como estábamos hablando con Sabrina, que está en nuestra técnica, y mi primo, que hicimos, mi primo es Rubén Claro, que hicimos el logo, que es el espiral de Ya, que pusimos una espiral porque por el espiral es infinito. Y el arte no para, como no digo para, yo. No para. Bueno, estamos con Julita y bueno, te voy a dejar de mimar un poquito porque si no te seguiste, yo la amo a Julia. Y bueno, Julia, así te presentás, ¿de qué origen, de dónde viniste, de dónde naciste? Así la gente más o menos va sabiendo. Y, sí, sí. Y hasta llegar hasta que sos embajadora de la paz del mundial, olvídate. No tanto. Bueno, sí, bueno, yo lo sé. Ante todo, es un honor que me invite Julio César, porque realmente sabes que el afecto nos une muchísimo, el trabajo en conjunto, la tarea comunitaria, la solidaridad. Y bueno, es un honor estar acá en tu programa, poder transmitir a los demás lo que hacemos, esto lindo que hacemos en el día a día desde hace bastantes años. Y bueno, y te agradezco enormemente, primero ante todo, este libro de los derechos humanos en Argentina, que realmente lo voy a leer y es un gesto muy loable de tu parte. Bueno, mi nombre es Julia Villafañe, soy docente, sí, trabajadora comunitaria desde hace 13, 14 años. Donde, bueno, desde chica, única hija, quería estudiar como educadora, no se me dio la posibilidad desde chica, de joven, entonces lo hice desde adulta. Así que, bueno, una vez que me recibí a los 20 y pico de años, quería trabajar desde lo comunitario, ser docente rural, que era el sueño que muchas docentes tienen al recibirse. Pero bueno, yo ya tenía tres hijos, un esposo, una familia maravillosa y no podía subir ese tren donde queríamos partir, así que bueno, busqué desde la solidaridad, desde lo comunitario, que era mi visión, dónde me podía enfocar, y bueno, y así lo hice cerca de casa, en Villa Carcova, que es un lugar muy humilde, de trabajadores cartoneros, de familias cartoneras, y bueno, y ahí estuve muchos años en un jardín comunitario, Rincón de Luz, nuestro rinconcito y adorable Rincón de Luz, y bueno, y después hicimos un montón de cosas y de sueños que cumplimos cuando partimos ahí nace el proyecto de nuestra bandera, Julito, de Alta en el Cielo. De alta en el cielo. Bueno, y ya lo vamos a nombrar a Julito Bacaflor. El vaca, si me escuchas se debe estar riendo, sí, este enano, debe genio. Decir, seguramente. Para mí fue, viste que yo Julio César creativo, pero Julio es el más creativo del mundo, para mí. Exacto. Recuperó, trascendió con un tramito de tela y llegó a ser la bandera más grande del mundo y la unión de la gente, es que increíble. Yo fui a ver, fundado por vos, a Rosario a ver el documental y no, yo lloré mal, ¿viste? Y te agradezco por la invitación. Ahí todo. Tomaste dimensión de lo que era Alta en el Cielo. Por eso hay que registrar todo, ¿viste? Claro, yo soy una convencida, todo lo que vive no puede uno expresarlo o transmitirlo, manifestarlo. Hay que vivirlo, Alta en el Cielo hay que vivirlo. No. Tuvimos que vivirlo, o sea, para saber lo que realmente significaba. Vos lo viste a través del documental de Julio Bacaflor, que se hizo en el Bicentenario de nuestra bandera nacional, en el cine de Rosario, y bueno, donde cada año fue impresionante, y ahí el resumen de 14 años de sueños con un proyecto, y hay que sostener un proyecto durante 14 años, donde los chicos iban poquito a poquito, los míos de la villa, enviando banderitas, escuelas unidas al más fuerte, Seferino Moncurá, Olavarría, Henson, Tucumán, en Ceibal, distintos rinconcitos que se iban uniendo a hacer este pedazo de patria, que él empezó diciendo, vamos a hacer una banderita. Claro. Y una banderita que empezó el primer 20 de junio del 99 con 130 metros, culminó, no culminó, porque esto jamás culmina, seamos realistas. Es eterno. Es eterno. Sino que, bueno, termina la unión de los tramos en el 2012, que es cuando tenemos el bicentenario de nuestra bandera nacional. Y hasta ahí más o menos más de 20.000 metros de bandera se han unido, que llegaron de todos los rinconcitos, del más olvidado de Jujuy hasta gente que vivía en España y mandaba tela a Alemania, países, provincias. O sea, cada rinconcito quería estar presente en esta unidad que generaba esta bandera nacional y que para nosotros representó mucho más que una bandera, representó el simbolismo de la unidad, este mastodonte de hermandad, como siempre digo, al estar unidos a través de los paños, la gente, tomar mate, coser, unirse, hablar, dialogar. Y bueno, y después desfilarla, era el orgullo de decir, viste, yo puedo ser abanderado, sí, de mi padre. Fue genial, sí, como sería culminar una etapa, pero como decís vos, ¿no? es eterno. Y, no, esto es... Pero es increíble, hay que ver las dimensiones que tiene, es como que se sube a la Aconcagua y a la bandera, para que la gente tenga claro, un poco de noción. 4 metros con 50 por ancho encima, no es fácil llevarla, nada fácil, claro. No lo ha sido tampoco para los pobres de Cabo, que han estado ayudando, Amarilla, Pato, que ha estado a cargo de todo este tamaño, Graciela, sí. Trevisi, Dila, toda esta gente que ha dado el alma, sí, por este proyecto maravilloso, Graciela Trevisi, claro. Que han hecho un trabajo impresionante con todo esto desde Rosario y bueno, y desde acá apuntalando para seguir y decir, bueno, ¿por qué la gente? ¿Por qué lo que nos explica el Vaca? Sí. ¿Por qué la gente sigue, claro, construyendo ese tramo? Y bueno, es la identidad de nosotros. Sí, es el decirnos todos los días, podemos hacer algo unidos. Sí. Representa muchas cosas, ya no pasa por los metros, porque la verdad que el metraje es irrisorio, sí, pero, a los valores, claro, que cultiva y que guarda. Esto va mucho más de 20.000 metros. Sí, o sea, sí, esto es, no tiene dimensión. No tiene nombre, pero bueno, hemos tenido la suerte de que un tramo de esta bandera, gracias a Fernando Marino y Expedición Bicentenario, sí, llegara a las Islas Malvinas, justo en un reconocimiento al 30 aniversario, el 14 sí, de junio, y ver flamear allá en el cementerio de Darwin nuestra bandera, sí, fue algo que llorábamos todos. Fue algo impresionante. Fernando María inclusive la desplegó un tramito de bandera de 5 metros que le entregamos en Rincón de Luz, los nenes de jardín, muy simple, y él la desplegó en cada trinchera de ellos, nuestros combatientes. Y realmente son cosas que hacen a la historia. O sea, vamos a explicar un, sí, poquito lo que es el Bicentenario, de la cápsula, todo, para que la gente entienda. Bien, un poquito, Expedición Bicentenario es un proyecto, donde los chicos escriben sueños, sí, los dejan en cápsulas, dirigido por Nono Vázquez y Pachi Iglesias, Martín Iglesias. Que ellos escribían sueños en las escuelas, ponían los sueños de los nenes, de los docentes, de las familias, y en unas cápsulas de tiempo las dejaban en las cumbres de la montaña. Sí. Por ejemplo, nosotros logramos hacer Vuelta de Obligado, Malvinas, Antártida, El Mercedario. Todos esos sueños logramos dejar sueños en esas cápsulas, que bueno, en un tricentenario, porque esto fue para el Bicentenario, en un tricentenario, esos sueños con un GPS que está en Capital guardado en un museo, esos sueños serán abiertos por las generaciones futuras y van a escuchar los sueños que tenían nuestras generaciones, que yo siempre digo, no son sueños, sino que es la realidad del niño, lo que anhela, lo que desea, y por qué no concretarlo, porque siempre que escribimos algo decía, bueno, tratemos de llegar a eso, que no esperemos un tricentenario para que, claro, se cumpla. Luchemos por el presente de hoy. Sí. Así, bueno, fue un proyecto maravilloso, maravilloso. Vamos a mandarle un saludito a Pachi. Sí, Pachi, María Luján Mezarra, sí, toda esa gente, Graciela de Andrea, Nidia, toda esa gente impresionante que, bueno, ahora te voy a contar un poquitín lo que hacemos. Desde la raíz de todo esto. Bueno, claro, yo partí con el jardincito. Al año me pide una mamá que fue a darle clases a una chiquita que tenía que ser operada de caderas en el Garrahan. Entonces me presento como educadora al fondo de la villa, cerca del San Juan. Y bueno, y ahí a darle clases a Mica todos los días. Me pongo con su EGB curricularmente a trabajar en conjunto. Y cuando la nena se recupera, bueno, la mamá de Mica me ofrece dar clases ahí. Y ahí nace Altita en el Cielo. Oh, Altita en el Cielo es un apoyo escolar solidario para chicos de Carcova, sí, o Villa Hidalgo. Entonces, bueno, empezamos a hacer en el fondo de San Juan. Y adelante también Laurita, otra mamá, me presta su espacio. Bueno, eran cocinas muy humildes. Sí. Un lavarro para la mesa, sí, una tabla, sí, una puerta placa. Sí. Nuestra mesa, tronquitos, bancos y así. Partir en la villa para que los chicos tuvieran solo educación, sino que se insertaran en esto de hacer proyectos integradores de valores. ¿Puedo decir algo? Sí. Que yo venía charlando, primo, viste, esas cosas. Yo no paro de hablar, a veces digo, ahora cuando empiezo a hablar, digo, capaz que me trabo, digo, no. Bueno, entonces veníamos hablando que fue muy, muy emocionante la última fecha, que lo de los Pascos que hiciste, y de ver el chico que iban a la facultad, de todo lo que vos habías sembrado de años, y a los chicos divinos que estaban yendo a la facultad y vinieron a ver y ayudar. Sí, es un honor. Al Tita nace desde el abandono, quizás, de una niña por ser humilde y beber al fondo de un zanjón, donde los educadores no querían asistir, donde los educadores muchas veces tienen miedo, se comprende, pero bueno, esta nena no podía estar recibir educación y nace ahí, y ahí cumplimos sueños, era cumplir sueños, divertirnos, estudiar, apoyo escolar. Sabes que un nene en estos lugares no tiene un recurso didáctico, no tiene papás que sepan leer y puedan ayudarlos. Entonces, bueno, desde esos rincones trabajaba, porque si bien la zona es un lugar de familias cartoneras, uno no quiere ver esa realidad. Claro. Seamos realistas, uno la detesta y quisiera hacer lo posible para que esto no ocurriera nunca. La igualdad. Sin devalorar la porque si yo siempre recuerdo el valor de los cartoneros, porque hay que animarse, atreverse a salir también. Es un trabajo muy pesado. Es trabajo, sí. Y ahí nace este apoyo escolar, que con el tiempo de los años, luego yo empiezo a tener cirugías constantes y se me dificulta, porque yo era la seña de la motito, iba con la motito, al fondo. Claro, entonces se me dificultaba el traslado, entonces hablé con mi familia, comencé a realizarlo, organizarlo en casa, en mi bar. Sí. Abrir las puertas de mi bar para estos chiquitos y bueno. Claro. Y ahí está Altita en el cielo en casa. Contó un poco hace poquito que fui a pintar el cuadro con los chicos la anciana que pintó. La abuelita esa de 60 años, impresionante. Bueno, siempre damos clase, tengo Marcela Cufre, que es una docente de la escuela 31, que va a ayudarme a dar clase. Tengo Carmen Vázquez, que va a ayudarles arte y manualidades, y ahora la nueva incorporación de música de Nicolás Pizano. Fenómeno, y no sé si también estará acompañándonos Mati Stone, que son chicos que vamos a organizar ese taller de música, que es maravilloso. Días pasados recibir una jovencita que me dijera, mire, nosotros queremos entregarle a usted instrumento, me decía, ¿sabes lo que es la música para estos chicos? Te abre la mente. Te abre todo, claro. De ahí podés exponer tantas cosas, trabajar con el nene, con el educando. Y como vos decías recién, tengo ya alumnos que están cursando la facultad, y Brian y Hernancito, y ese cultivar desde el 2001, 2002, empezar a trabajar desde hasta el 2013, lo fue formando en que hay algo distinto y ellos pueden ser parte de eso diferente. Así que bueno, es hermoso verlos hoy egresar estos cursos, porque uno pierde esos alumnos, los gana, claro, y siempre se va agrandando, porque siempre llega un hermanito y llega. Y es maravilloso verlos, es un orgullo para nosotros. Yo te voy a seguir mimando un poco como buen padrino que soy y una ahijada. Vos sos una ahijada. Obvio, ahora podemos explicar por qué. Es padrino y ahijada. Sí. Y yo ya te lo había prometido de ir y te voy a pintar y te voy a regalar la pintura para los chicos de que son. Yo son como mi sobrino. Y sí, obviamente, son como parte tuyo realmente. Y yo no tengo palabras de agradecimiento, Julio César, para toda la gente que constantemente está pensando en ellos. Esto que me decís ahora de la pintura, del pintar, vos siempre me venías ofreciendo. Bueno, nosotros lo hacemos con mucho pulmón, todo esto. Todo esfuerzo, vos sabés, mucha gente me pregunta, Julia, ¿por qué no haces una ONG, sacas una personería jurídica? No, el nene tiene que saber, el alumno debe saber que aún sin ser nadie, ni esperar tener una ONG ni organizar nada, podemos hacer algo por los demás. Claro. Soy una convencida, yo quiero, mi intención es transmitir valores. Sí. No puedo transmitir valores a partir de estar organizado con alguna fundación. Con respecto a todas las fundaciones, es mi criterio. Claro, obvio, por favor, como educadora, no es mi forma de pensar. Sin dejar de reconocer a grandes fundaciones que hacen cosas maravillosas por lo demás. Pero bueno, mi objetivo era otro. Mi objetivo era enfoque de transmitir valores, y a través de los valores decir, bueno, che, se puede. Se puede. Se puede, y solo tenés que tener voluntad, buena onda, la gente que te acompañe con toda la actitud del mundo, porque hay gente maravillosa que, no sé, gente de La Plata, cosas extrañísimas que nos han pasado pero impresionante. Nosotros tuvimos ahora Pascua, sí, y en Semana Santa, bueno, en Semana Santa, ¿qué le podemos regalar a los nenes? Una dulzura de chocolate, sí. Sonrisa de chocolate. Queremos muchas sonrisas, sí, de chocolates. Y bueno, ahí nos fuimos a decir, bueno, vamos juntando a Pascua, le regalamos a los chicos chocolate. Sí, sí. ¿Por qué? Porque ellos necesitan tener ese momento, claro, de disfrutar una dulzura de chocolate. Sí. Ese segundo decirle, che, tomá. Es muy triste ver un nene, sí, atrás de una vidriera que está deseando comprarse un huevo, claro, Pascua. Y ni los grandes a veces lo pueden comprar, imagínense, sí, un chico verlo. Entonces, ¿por qué no regalarle a todo el mundo una dulzura de chocolate, una carita feliz lograr a través de ese chocolate? Y bueno, nos pusimos las pilas, se pusieron a trabajar todos, porque esto fue algo que nos desbordó totalmente. Nidia, María Luján, Pachi, Silvina, todos a decir, bueno, queremos juntar huevo Pascua, huevo Pascua. Llegamos a 1.600 huevos de Pascua. Y contá un poco. Y nosotros no lo vemos como 1.600 unidades. Risa. Lo vemos, claro. Lo vemos como 1.600 sonrisas de chocolates, sí, dulzuras de chocolate, sí, caritas felices, no, de chocolate. Fantástico, yo estuve. Fue impresionante. Pero contá, porque yo le venía contando también a mi primo que cómo estás organizada, porque está bien, vos tenés tus niños, pero después son muy solidarios, porque después, está bien, serán cuántos los chicos. Los chicos y 30 y pico de nenes. Claro. Todos reciben su huevo de Pascua, pero como se superó 1.600, no, después, es que nosotros lo llevas para otros lugares. Que... Claro, lo que pasa es que esto nace así. Altita nacía en esa transmisión de valores. ¿Y cómo podés transmitir valores? Claro. Demostrándole a tus alumnos que ellos pueden hacer algo por los demás. Claro. Ellos son los principales, claro, que tienen que aprender a donar, claro, y a pensar en el otro. No son ellos los pobrecitos, ni los, no, que tenemos que tenerle late. No. Ellos son los más importantes para enseñarles y demostrarles que pasan algo por los demás. Entonces, bueno, con ellos mismos vamos siempre trabajando por los demás. Claro. ¿Cuántas veces Altita se ha venido a armar caja para mandar afuera, para ayudar a las comunas? Siempre separamos calzado, ropa, todo lo necesario para que no falte nada y el nene pueda aprender a través de los lazos de solidaridad y del pensar en los demás, puede hacer estas cosas. Y bueno, ya nos fuimos con 1.600 sonrisas para regalar a las familias cartoneras, para enviar a Tucumán, para enviar a Manchagaychaco, para dejar a Enceibal, dejar a todos esos nenes que no tienen esta posibilidad. ¿Mm? Sí, fue genial. Yo te amo. Julita, y bueno, vamos a reírme un poco, que ya que tomamos a Julio Macafló cuando me pediste la escultura. Cuéntale yo un poco, a ver. Así dale. Bueno, me decís, yo quisiera, Julia, que hoy me lo expliques, sí, por, claro, favor. Bueno, estamos, sí, en abril del 2013, quiero enterarme, no, por favor, porque aún... Yo no soy de, claro, yo mucho, cuento a la audiencia. Primero, esto comenzó así. Julito, viene el bicentenario, sí, del 25 de mayo de nuestro país. Y bueno, queríamos recordarlo, sí, con algo, un alegorio. Julito, sí, hacemos una escultura para enviar a Rosario, sí, con la bandera. Sí, digo, no sé, mira, Julia, que... pero ustedes vieran, amigos, sí, ustedes, sí, vieran, amigos, lo que fue, en ese momento, ver a Julito César llegar con un cerebro, ¿no? Sí, por favor, explícamelo, porque todavía, ahora el Vaca, si me está escuchando, sí, se me está riendo. Graciela también. Los chicos de Scout. A ver, explícame, Julito, el cerebro, qué significaba, porque bueno, claro, es pero, arte. Yo, sí, comprendo, no, claro, y respeto, claro, tu vocación, sí, absoluta. Claro. No, es arte, yo, claro, sé que es arte. Tiene otros sentimientos, claro, absolutamente. Pero vamos a contar, porque vos me pedís, hacerme una escultura con unas manitos y un corazón, y yo le digo, Julia, perdóname, pero yo estoy relojo, le digo en este momento, y no estoy viendo ni un corazón ni una mano, porque estoy viendo el cerebro de bicentenario, que es el pensamiento de los 200 años de bicentenario. Entonces tallé un mármol con la vértebra de las monedas, estaba parada en una moneda de mármol, y bueno, tenía la Argentina y la Antártida, porque la Antártida todos se piensan que es chiquitita, así, viste, que no, para, entonces tiene la misma dimensión que la Argentina, entonces como que le tuve las dos posturas, sí. Ese juego de ser la Antártida, que es el nexo de unidad del continente, claro, de Argentina, sí. Claro, es un lugar internacional y... Sí, no sé, sí, parte de nuestro país. Para, también para que los chicos vean reflejado la dimensión de lo que es la Antártida. Sí, absolutamente. Fue maravilloso. Después había que explicarlo, claro, claro. Explicárselo en Rosario, claro, Vaca, claro, ¿qué era eso? Claro. Claro. No, no, yo comprendo y entiendo que el arte es eso. Y es maravilloso que puedas plasmar otras cosas que quizás la persona no podemos ver ahí. Yo creo que, bueno, inclusive era una caja de 1 metro por 2, sí. No sé, fue tremendo, no, trasladarlo al micro. Los alumnos de Tita llevándome la caja hasta la terminal de la 202. Hay una foto, sí, de Rosario, sí, sí, sí, que está una chica estudiando la obra. Así, claro, no, mirándola, genial, sí, genial, sí, genial, mortal. Y bueno, en ese momento yo estaba haciendo el monumento de los mineros con los chicos de la mineros, fundición de Fontana y Nacho Regueiro, que me convocó, que es un fenómeno. Yo también los amo a esos chicos. Trabajamos muy duro ese tiempo. Y yo tenía que volver a ver mi perro, ¿viste? Entre que venía y volvía a ver al perro, estaba tallando el mármol, ¿viste? Y después tenía que ir a fundir con los chicos y estaba durmiendo 3 horas, casi nada. Y fue un año muy duro para mí, pero yo te agradezco que me hayas convocado para hacer No, esa, para esa nosotros obra, fue un que... trabajo maravilloso y dejamos plasmado en ese bicentenario. Esa obra quedó y pasará al recuerdo de Alta en el Cielo. Claro. Porque es parte de Alta en el Cielo, obviamente, vio con trama bandera, representaba a las personas, a todos los que la construyeron. Bueno, Julita, después nos vamos a seguir pidiendo un poquito más y ahora vamos a las ¿cómo no? A los avisos y a la radio y todo. ¿Sí? Y bueno, le voy a agradecer mucho a Sabrina. Bien, Sabri. ¿Por qué los documentalistas hacemos radio? ¿Por qué es falso que una imagen vale más que 1000 palabras? Radio por qué. Radio por qué. La radio del movimiento. Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son tan buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Radio Por Qué, la radio del movimiento. Radio Por Qué es una iniciativa desarrollada por el movimiento de documentalistas de manera independiente del Estado y los aparatos políticos que lo sustentan, así como de las corporaciones económicas y mediáticas que lo sostienen. Ha sido pensada como herramienta para la democratización de la comunicación, donde grupos, organizaciones, colectivos y movimientos sociales, culturales, artísticos y periodísticos puedan presentar proyectos de programación para acceder a espacios libres de censura. Al mismo tiempo que construye alternativas propias, el movimiento de documentalistas aboga y trabaja por el desarrollo de una amplia red de radios y canales comunitarios donde la propia población sea la que disponga y decida sobre los contenidos a producir y emitir. Radio Por Qué está abierta a todas las ideas y propuestas capaces de aportar a la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio en una democracia participativa y asamblearia. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Por Qué, la radio del movimiento, para caminar preguntando. www.radioporque.org.ar. Estamos de nuevo, estamos con los sanguchitos que trajimos. Bueno, estamos a full. Bueno, estamos en el programa Ya, Arte, Cultura, Social. Y bueno, estamos con Julita Vaca, Julita Bella Fania. Se me mezclaron todos. Sí, sí, sí, sí. Y esos son los sanguchitos. Sí, son los sanguchitos. Un detalle excelente, sí. El sanguchito, bueno, acá, gaseosa, muy bueno. Vamos a hablar un poco de la Marcha Mundial por la Paz, que yo fui convocado por... ¿Qué momento? Por Javi Salariaga. Javi de Mundo, sí, sí, Mundo Sin Guerra, sí, sí. Y bueno, y me da 3 eventos para hacer, ¿viste? Que bueno, yo soy muy playero y que mis victorias. Voy a mandarles, voy a contar un poco de mis columnistas también, porque va a estar Victoria Cerdi desde Nueva Zelanda, que fue mi modelo de la Noche de la Marcha, andando por La Paz, ella está en Nueva Zelanda de allá, y bueno, Ana Cuadra desde Lima va a mandar toda la información sobre el arte que está pasando en Perú, que está en Lima, Ana Cuadra en Lima, y bueno, y Victoria desde Nueva Zelanda. Bueno, después voy nombrando un poco más de los columnistas, que somos como 10. Vos, Julita, seguro que si mi columnista va a seguir escribiendo. Y yo después voy pasando la información sobre vos, de tus obras y todo lo que vas haciendo, para que la gente sepa en qué te puede ayudar, y vos explayarte en lo que vos quieras, porque es un espacio como para todo. Y bueno, y a poquito vamos a contar un poquito sobre la Marcha Mundial, que bueno, yo ya conté un poquito porque tuve los tres eventos, tengo tres modelos de nudas que unifiqué peluquería, maquillaje y escultura por la Marcha Mundial por la Paz, con Victoria Certi, que me apoyó en el obelisco con el Rey de Paz. Ahí ya vamos enganchando un poquito porque vos sos mi madrina, y bueno, y Ana Cuadra y Ari Damiani, las tres modelos que fueron. Mientras que yo la pintaba Victoria, Ana Cuadra tocaba el violín y Ari Damiani se abría como una flor. Y Javi Saldarriaga estaba más asustado que nos lleven todos en cana, porque yo no pido permiso. Todo el mundo, Julito, claro, te digo, claro, vos no pedís permiso ni nada. Yo claro. No voy a pedir permiso a los corruptos para hacer mi arte. Claro, yo estoy haciendo arte. Claro. Y no le voy a pedir permiso para ir a hacer una obra de arte pero a un corrupto. Sí, no te entiendo, pero convengamos que para una persona de nuevo. Y Javi transpiraba. Claro. Y bueno, entonces en eso, antes de, en esas tres fechas que me dio Javi, fue una por lo de Hiroshima, y bueno, después que fue Obelisco, Congreso y Plaza de Mayo, que ahí cuando después partimos para la Aconcagua, para Mendoza. Qué bien. Bueno, yo quiero que vayas a seguir contando un poquito de eso, ¿no? Bueno, si puedes. Nosotros nos conocimos, sale un reconocimiento y Mirta Benítez desde Olavarría me postula para el premio de la Grulla de la Paz que iba a realizar el señor Juan Carlos Pallarols, a través de Javier Saldarriaga por la Marcha Mundial de la Paz. Me postulé y bueno, tuve el honor de ser una de las ganadoras de las grullas. Sí, que fueron cuatro nomás. Que fueron cinco, no me recuerdo. Me encantó bien. También el de la señora que compraba las armas en La Plata. ¿Te acordás? Para que no circulen más las armas, eso me encantó. Que también ganó esa señora. Y bueno, después cuando te pasaron. La Plaza de Mayo ganaron también, sí. Y bueno, cuando me dieron el reconocimiento me lo da Diego Misari, que es un músico impresionante. Sí. Me entrega el diploma y ahí fue donde se me presentó ahí a dos asientos delante de mí un tal Julito César. Se dio vuelta, me dio una tarjetita y me dice, tome, el Rey de Paz, ¿eh? No entendía nada, Villa Paz. La cultura del Rey de Paz, el Mahamadas. Sí, bueno, entonces. Y ahí nos conocimos y bueno, de ahí nació una amistad impresionante. Sí, porque yo pensaba siempre lo cuento, porque yo me manejo mucho con los místicos, ¿viste? Porque es increíble, que parece que nos conocemos de otra vida. Yo tengo esa sensación, ¿viste? No es que te conozco, ¿viste? Cuando yo te había conocido era como que me parecía que yo te había conocido claro, de muchos años anteriores, ¿viste? Que teníamos muy conectados. Y eso es lo que yo sentía. No, nos llevamos. Aparte tenemos una cultura, o sea, un sentido hacia lo mismo, que es luchar por el tema de la paz, que uno vive bregando por esta sociedad y transmitiendo cosas que, bueno, que la gente vaya pensando un poco más en realmente las situaciones que está viviendo todo el mundo entero. No nos olvidemos que la grulla había sido por el tema de Hiroshima, es el reconocimiento a una chiquita donde su amiga fallecía por este tema. Y bueno, y para mí el simbolismo de que estaba realizada con una bomba, porque fue realizada con el casco de una bomba, fue más allá de un trofeo. Para mí representa otra cosa, y te puedo asegurar que la tengo ahí en mi cómoda, y es algo impresionante por el simbolismo que tiene en sí. Y bueno, yo no dejo de agradecerle nunca a Mirta Olavarría y Javi, que realmente son las personas que... Sí, son divinos. Y toda la gente que votó, porque la verdad que uno tiene que agradecer a personas que infinitamente uno no conoce, porque siempre digo, esto no es mío, no me pertenece. Sí. Uno, si bien es la cara representativa de esto, es un trofeo que le pertenece a todos. Claro, sí. Como ser embajadora de paz por Fundación Milenios, cuando Juan Carlos Luján me postula y Inés Palomec me designa embajadora de paz y el Rincón de Luz la embajada. Yo siempre digo, no soy yo, yo solamente soy un representante de tanta gente que está atrás mío y que lucha y constantemente se levanta todos los días y que va a trabajar y toma un colectivo, pero aparte de eso está pensando que puede hacer por los demás, claro, o cómo da una mano, cómo te acompaña. Esos son... reconocimientos que significan para todos, son para todos. Sí, pero sean realistas. Pero estupendo. No, bueno, vamos me a contar encanta, un poco porque llegó la hora de contar por qué era madrina y padre. Dale, llegó la hora por decirlo. Bueno, cuando Javier Saldarriaga después envía, porque faltaba terminar los trofeos, Javier Saldarriaga después envía el trofeo justo el día de la paz. Claro. Que se hacían las campanadas por la paz. Qué bueno, sí, todos los chiquititos de jardín cruzamos la avenida Vargas con unas campanitas a la iglesia de San Francisco de Asís. Hicimos un mural con manos y hicimos el mural gigante con la bandera de la paz de presentación al Día Internacional de la Paz y las campanadas que a las 12 del mediodía sonaban en todo el mundo. Y junto con a nosotros se unía Antártida. Base Marambio estaba unida con el señor Enrique Videla, creo que era en ese entonces. O Valladares o Videla, el jefe de base, que bueno, que se unió a este proyecto que era Campanadas por la Paz. Y bueno, y ahí fue cuando Julito César me hace entrega de la grulla simbólica, que fue algo que te llenó el corazón por el valor que tenía, más allá de un trofeo realmente. Sí, para mí fue un orgullo llegar a entregarte la voz, para mí fue fantástico. Sí, fue algo muy fuerte. Y bueno, y ahí con todos los chiquitines, todos haciendo las campanitas sonar. Eso fue divino, caminando fuerte, por la calle y Alma Fuerte con tapitas al colectivero. Al colectivero entregándole una campanita a los nenes. Fue mortal, maravilloso. Y después Alma Fuerte hizo prendedorcitos del símbolo de la paz con tapita de gaseosa. Para todos los chiquititos, el Ceferino con su mensaje, el Cardinal de San Isidro. Cosas alocadas, así hacemos nosotros. Unirnos, pues yo digo, no solo es Altita en el Cielo, yo le pongo el nombre Movida Solidaria Unidos en el Corazón. Claro. Porque es lo que hacemos, estamos unidos a través del amor, de la esperanza, de los valores. Sí. Y bueno, nos unimos en proyectos alocados así, hermosos, como lo es Expedición Bicentenario, como lo es Salta en el Cielo, como es Dibujar una Sonrisa, como es Base Marami, estar unido y hacer proyectos de integración para trabajar en conjunto y ver que unidos podemos hacer algo. Claro. Escarapelas, unidos de corazones. Ese también. Unidos en el corazón son escarapelas y vamos por 34.000 escarapelas. No, es increíble. Y uno no mira la dimensión, pero vos ves a un chiquito de tercero o cuarto grado que está haciendo una escarapelita con su abuela. Y va el otro día y te dice, tome, señor, yo hice esta escarapelita con mi abuela. Eso es imborrable. Ya está, y después vas a la entrega en la calle un vecino y dice, tome, la hice yo. Claro. Es impagable. El chiquito de Ceibal se me subieron todos a unos remis, la directora, unos vecinos que lo subieron a las camionetas, se fueron a entregar en medio de Lule a la plaza. Escarapela, como mil escarapela a entregar. Fue algo impresionante. No, fue genial. Es algo que realmente no tiene nombre. Los chiquitos de Jardín de San Isidro que se iban a los monoblogs de arriba los aplaudían. Blanquita en la Villa 31, que tomó dos o tres chicos de la escuela Banderita de Capital y se fue a la calle Florida y casi la llevan presa. Ay, vamos. Claro, porque un policía le dice, señor, que está vendiendo hasta acá. No, yo no estoy vendiendo nada, tome, señor, el 18 de mayo de ir a Carapela. Claro, cosas así extrañas. Y bueno, y cerramos también porque yo vos sos la madrina mía. Porque sos contarlo vos. Después me dio el honor, Julito, de que sea madrina tuya. ¿Verdad? Claro, de Mahatma Gandhi, el rey de paz, a mí que seas la madrina es un orgullo total, porque es la que se lo merece, ser la madrina del rey de paz. Y bueno, y ahora está en el Museo del Hospital. Exacto. está en el Museo del Hospital Muñiz, el Mahatma Gandhi realizado por Julito, que ese tiene cada historia. Tiene cada historia. Fue decapitado por el tornado. No me cuidas ni en mi hijado, déjate de bromar, Julito César. No es justo. Pero para mí es un honor, que es una escultura que yo sé que para vos tiene muchísimo valor, sí, y la apreciás con el alma. Entonces, ser madrina de Muñiz, como fui hace un año, fue, para mí fue un honor impresionante. Ese día estuvimos ahí. Y bueno, y son cosas que hacen a la historia nuestra del poder hacer algo. Nunca te conté de lo que me pasó después de la inauguración. Contame. Instalo, viste, el Mahatma Gandhi, viste, que también, que no pido permiso, intervengo y ahí restauré toda una fuente. Todo con mi esfuerzo, viste. Era la fuente principal del hospital y bueno, la restauro, entonces como tal dengue no se puede usar agua, entonces le pongo piedras. Y bueno, después de la inauguración, en la semana yo estaba en un taller de arte y le digo, uno me pregunta, ¿cómo te llamas? Yo soy Julio César, le digo. Y bueno, salta otro y dice, yo también me llamo Julio César. Ay, bueno, viste, vení que te muestro lo que estoy haciendo. Estaba haciendo la segunda obra de Caídos en Malvinas, ¿viste? El segundo Caídos en Malvinas. Ah, qué bueno lo que haces, sí. Entonces le muestro el Rey de Paz. Digo, esta es otra de mí. Ah, no te puedo creer que seas vos el Rey de Paz. El escultor del Rey de Paz. Digo, sí, porque yo lo vi en el Muñiz, yo soy enfermero del Hospital Muñiz. Ah, bueno, le digo, no sabés lo que pasó, me dice. Yo llegué a la sala y no había nadie de mis pacientes, me dice. Y dice, ¿a dónde están viendo la obra de Julio César? Fueron a ver la obra. Estaban todos allá los pacientes, que te ven. Ahí quebré, viste, me hizo caer una lágrima, que decís, no, cómo la obra te hace trascender. Sí, sí. Que no esperás eso, viste. Que es así, Julito, es así. Y bueno, vamos a contar cuando también estuvimos en la Aconcagua un poquito, porque se nos va a estar haciendo corto. Bueno, Aconcagua, a ver, díganme ustedes, por favor, Javier Saldariega, ¿a quién se le ocurre un primero de enero estar al pie de la Aconcagua con una banderita? Sí. No, fue algo impresionante, algo impagable, algo lindo. Y un primero de enero, que estás con tu familia y decís, ¿cómo hago para llegar allá el primero de enero, que querés estar a las 12 de la noche? Estábamos, yo estaba con el negro Silo, que es el que habló. Cuando el orador, sí. El orador, cuando llega el hombre a la luna, él se va y hace una marcha, hace una charla en la punta de la base de la Aconcagua. Él da una charla pacifista. Sí. Y bueno, ahí arranca toda su propia obra. Claro. Era muy joven él. Sí, porque ahora hace poquito, bueno. Mirá. Estará con Dios seguramente. Sí, seguramente. Pero no fue perdóname que quiero terminar. Y yo, viste, en la cena que hubo, hubo una cena. Bueno, yo le mostré mis obras todo. Y bueno, y después él lo que tenía era un gran pensador y tenía mucho registro visual. Yo digo, bueno, se habrá olvidado de mí, viste. Digo, y bueno, y estábamos en la Aconcagua con el negro. Así, ¿cómo anda Julio César? Me dice, bueno, entonces fue fantástico. Para mí me quedó grabado, sí, viste, sí, que eso. Sí, esos momentos que no te. Y también hicimos la paz con el. Porque eran como un grupo base, te convocaban como grupo base y fue el inglés. Que yo le dije, Juli, vamos a hacer la paz con el inglés en el Aconcagua, que llevamos. ¿No? Sí. Sí, y con Johnny. Y agarró la bandera argentina, sí. Y la señora que pasaba por abajo de la la abuelita esa que pasaba por abajo fue impagable. Una ancianita que, bueno, llegó el momento de, o sea, la bandera de la paz tenía el logo y la estuvimos portando por todas las escuelas porque era el año internacional de la paz, el año mundial de la paz, perdón. Entonces nosotros construimos una bandera, le pusimos el logo de la paz y la pasamos por escuela, por provincias. Sí. En todas las provincias, fue un lío para llevarla a las provincias, pero maravilloso, los chicos lo disfrutaron. Yo inclusive fui a Corrientes, 15 escuelitas de allá, Machagay, la llevé personalmente, bueno. Y después culminaba esa bandera, yo en octubre me opero, y culminaba esa bandera al pie de la Aconcagua el primero de enero, con los sueños de los chicos de las escuelas que habían escrito, que portaba esa bandera, todo flameando al pie de la Aconcagua. Un cartelito con los sueños de las nenas. Y bueno, y allá nos fuimos el primero de enero a tomar el avión. Julito se iba al tren, yo estaba operada, no podía bajar el micro. Ricardo que se fue en un micro, acordate. Mandale un saludo a Ricardo. No sé con quién iba, Ricardo divino. Contate de tu marido, de tu esposo. No, divino, es impagable, maravilloso. La polla full, y bueno, tu nena y tus hijos. Juliana, Nicolás, Soledad, ahora podemos mandar un lindo saludo. Y bueno, ya que estábamos hablando de que hicimos la paz con... con el inglés Johnny allá. Hoy es una fecha clave porque nosotros tenemos eso, nosotros tenemos esa mística. Bueno, hoy falleció la... No era tan de hierro al final la señora esta, porque... ahora capaz que la dicen que es buena, ¿viste? Pero bueno. Que una... Yo soy así muy crudo, perdóname. No es la opinión de Julia Villafaña, es la de Julio César Gratio. Perfecto. Y no era para mí mucho de hierro porque no terminó. Si era de hierro iba a ser eterna. Y al final se la va a comer los gusanos. Bueno, pero yo creo que sepa tu concepto. No es para reírse, bueno, no, una muerte. Sin lugar a dudas. Bueno. Me causa gracia la expresión a veces que pones. Yo sí, porque yo sí. Entiendo, por favor, Julita, por Dios. Yo lo único que voy a decir es que, bueno, justamente hoy parte esta señora y, bueno, yo no puedo, no soy nadie para juzgar a nadie. Sí. Pero bueno, no soy nadie, absolutamente nadie. Pero lo único que sé es que no tengo palabras ni existen sentimientos que pueda alcanzar el dolor de esas familias, de esas madres y sus padres de Malvinas, jóvenes que quedaron ahí. Sí. Lamentablemente no existen ni palabras, ni consuelo, ni nada que podamos decir. Solamente nuestros héroes son amados, queridos, respetados y valorados de nuestro suelo, y es lo más hermoso que podemos hacer por ello. Por lo demás, que Dios haga cargo. Bueno. Muchas gracias por tu mensaje de paz. Vos siempre, hoy yo tenía una postura, después yo voy a contar un poco, que, bueno, eso va a quedar entre nosotros, pero me hiciste crecer un montón, en un segundo. Pero eso va a quedar entre nosotros, nada más. Después para ir para arriba. Ah, le voy a mandar un saludo, esa la voy a contar en el libro que va a escribir también otra columnista de España, que es Soledad Vallejo Gómez. Ella va a escribir mi historia, mi vida. Uy, qué complicado. No. Se escribe la verdad. La verdad, decir la verdad. Bueno, vamos a decir la verdad entonces. La verdad sí. Hay que decir, bueno. Entonces, no. Que se ríen de la verdad. Si hay motivo para reírte, hay de sobra. Quédate tranquilo que se van a disfrutar la verdad tuya, lo van a disfrutar muchísimo. La verdad que tengo una vida muy dura y cómica, decir. Sí. Y bueno, ya que estábamos hablando de los caídos. Yo quiero decir algo de Julito, perdóname. La vida de Julito es muy cómica, muy dura, pero yo no sé por qué la gente te ama y los niños te aman, ¿eh? Entonces algo tenés, ese ángel superior a vos, que no es solamente esa vida tan dura y cómica, que puede identificar los nenes a través de vos. Eso es lo que yo, bueno, le fui muy criticado por mi obra, ¿viste? Porque con los expertos del arte, que supuestamente son los expertos del arte. Pero yo me enfoqué y estuve muy dolido, ¿viste? Porque yo es muy duro ser artista. Y bueno, y llegó un momento que está de ser y te duele, ¿viste? Que te critican. No, yo no lo tomaría, sí, no. Sí, pero te cuento. Existe el experto, sí. ¿De? Bueno, pero, y te cuento así, porque tenemos poquito tiempo. Dale, que nos corre el tiempo. Y, y estaba dolido, ¿viste? Entonces tuve una charla así como vos, como un amigo que ayer estuve, no sé. Pero bueno, vos enfocate en los niños, que vos tenés. Que el arte va a ser para ellos y ellos te reciben bien tu arte. Y bueno, y es como que me sacó una mochila que yo tenía. Por eso tienes que enfocarte en lo positivo, Julito César, y ya está, en lo que vos sabés hacer. Sí, bueno. Mirá cuántas veces te has ido a disfrutar con Efe, con el payaso. Con H. Un saludo a H, los otros chicos que también fueron. Sí, no, por favor, has regalado sonrisas, que eso es impagable, Julito. Eso es lo que tenés que resaltar y rescatar de tus obras. Tu obra es un arte que no lo puede comprender, pero vos sos un artista porque a través del arte te expresás y expresás tus pensamientos. Que lo comprenda o no la gente no es el problema tuyo, el problema de la gente. Vos sabés lo que expresaste y lo podés manifestar y decir, esto es tal cosa. Listo, ya está, vos lo ves de esa perspectiva y es maravilloso tu arte, pero desde tu arte. Así que bueno, quiero mandarle, si me dejas dos segundos, un saludo enorme a toda la movida solidaria, Unidas en el Corazón, que realmente hacen el aguante en todo, en Altita, en acompañarnos, en Pache, María Luján. Me olvidaría el nombre de todos, Fernando Marino, El Vaca, Graciela, de todos. Así que bueno, un beso gigante a toda esta gente que acompaña a nuestros sueños, que no dejen de soñar nunca y un abrazo el más grande del mundo a mi esposo, porque esto no sería posible si él no me acompañara. Mi esposo y mis tres hijos, Soledad, Nicolás, Juliana, y tengo un enano que no lo voy a dejar nombrar, mi primer nieto Juan Martín, que es... Ya está, es el momento de mi vida. Y una tía que tengo en casa, que bueno, Beatriz, que son los pilares de esta familia, donde puedo llevar a los chicos a mi casa, cumplir estos sueños. Y lo único que le quiero decir a toda la gente, como te digo, Julito, a pesar de todo, de lo malo que veamos, de las broncas que tenemos, de ver esta inundación de La Plata, cuando vimos el gesto solidario de tanta gente que nos desbordó en felicidad, en amor, en solidaridad, no aflojemos nunca, por favor. Porque esa es la esperanza que tenemos que sembrar en los pibes. Sí. La paz y el amor que queremos no se hace del día, de la noche a la mañana. Que tenemos que cultivarla y sembrarla todos los días. Bueno, sembremos. Hoy sembraste un arbolito. Hoy sembré un arbolito. Hoy sembré un arbolito en honor a la paz. Por algo lo hice justamente en el día de hoy. Bueno, te voy a contar que es increíble lo que me pasa también artísticamente en estos momentos. Voy por la tercera escultura de Caído en Malvinas. ¿Y a dónde la voy a poner? En Plaza de Mayo. Por los veteranos de Malvinas que están haciendo la carpa y me convocaron para esa obra. Ellos pusieron las cruces, pero yo creo que va a ir la escultura y después van a levantar las cruces. Sí, voy a hacer un honor y ya la estoy trabajando. Estoy haciendo un caído. A veces, voy cambiando de postura, antes lo contaba a la emisora, pero esta es la que te van a contarla. Es un caído, su casco caído. Para la representación de todos los chicos que fallecieron. Para una madre. Sí, para una madre. Porque ellos tienen su reconocimiento. El corazón, esa madre que realmente. Pero bueno, sí. Vamos a reír un rato. Un segundo. Dale. Yo quiero que contés lo de Pachi con el Winnie Pooh, por favor. No se puede genial. Creer, es Martín genial. Iglesias, mire lo que me está preguntando el productor de una radio. Es un genio. Por favor. Pachi es todo un personaje. Genio, nosotros Pachi. Todos lo adoramos. A Pachi como un hermano más, un amigo, ya no sabemos qué decir. Sí. Y un día me dice, Julita, nana, tengo dos peluches para donarte, que yo cuánto vení, vamos, nos encontramos. Claro. La cosa que Pachi con su auto, sí. Mi marido con Renault, si ustedes vieran bajar del auto de Pachi y trasladarlo hasta el auto de mi marido, con un Winnie Pooh gigante fácil de 2 metros sí. por uno, y atrás venía el, ¿cómo se llama? Nemo. Claro, y este Pachi querido pasa por los peajes y venía con el Winnie Pooh sí. sentado acá adelante, venía desde Pilar hasta José León Suárez, y de pronto la chica del peaje le dice... perdón, ese Winnie Pussy, no sabes el memo lo que llevo ahí atrás. Fondo. Claro. Pasa la historia, no, ese verso. Es un gros, sí, es un personaje. Es un pero bueno, ahí los chicos son felices, el memo lo rifamos, el Winnie Pooh sí. lo tenemos ahí. Sí, claro, lo disfrutan los nenes. Sí. Maravilloso. Pero fue una anécdota muy, muy, muy elocada. Bueno, Julita, te dejo para que saludes a la gente. Para mí fue fantástico este programa, el primero de todos, de ya cultura. Arte, cultura social. Bueno, y vamos cerrando y quiero que te despidas con un mensaje. Bueno, mi mensaje es agradecer que estas cosas se transmitan y no dejar nunca que nada de lo que esta realidad pase nos permita bajar los brazos. La gente necesita de gente que... estemos apoyándolos, que estemos acompañándonos. Y bueno, y la gente necesita de gente. Unámonos para esto, para darnos una mano, para estar desde el corazón con todos aquel que podamos. Y no necesitamos ir lejos. Miremos al lado nuestro, que quizás tenemos a persona que necesita un abrazo nuestro, una persona que está esperando una palabra de afecto y de aliento. No bajen los brazos, sigan soñando, soñando despierto, como yo siempre digo. El mejor soñador no es aquel... es aquel que los baja a tierra y puede hacerlos realidad. Así que bueno, se pudo construir una bandera de 20.000 metros dejando de lado el tamaño. ¿Cómo no vamos a hacer posible el sueño de la unidad de las personas por el bien de los demás? Gracias a vos, Julito César, por esto. Gracias por todo como sos. Y bueno, seguí para adelante con tus sueños, con tus obras, que las vamos a entender, no te preocupes algún día. Vos quedate tranquilo, Julio. Es maravilloso. Gracias por los sanguchitos, por el libro, por todo. Te queremos. Te amamos, los chicos de Titas te aman y lo sabes. Toda la gente te quiere muchísimo. Bueno, lo sabes. Yo a ustedes los amo. Y bueno, arte para no morir.